Social. Este programa es presentado por Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanos, y así nos va. Bienvenidos a una nueva jornada de lucha por la opinión libre, la información transparente, a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes desde la gerencia general de la emisora Jaime Nestares, desde la gerencia de producción Wilitza Arcaya. En la producción del programa está Kenger Jaramillo. En los controles está César González y en la conducción del espacio desde Caracas, Neomar Hernández. Desde Alemania les saluda Daniel Lara Farías. De igual modo, les recordamos que pueden sintonizarnos a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. También pueden vernos a través de Periscope. @RCR750 es nuestra cuenta, nuestro punto de contacto en Periscope. Y debemos recordarles también que pueden escucharnos a través de lacabilla.com y en el canal de YouTube de la estación. Qué desquicio es Venezuela, Daniel, en este momento, pero estamos vivos, seguimos adelante. Yo vengo de intentar sacar efectivo de un cajero en el centro de la ciudad. Los cajeros automáticos están colapsados, los servicios públicos están colapsados, todo está colapsado. Y mientras tanto, Zapatero, y mientras tanto, Danilo Medina, y mientras tanto, toda la opereta de Dominicana, que ya afortunadamente ha llegado a su fin, todavía está rondando en la opinión pública y tenemos que verle, como dice por ahí el dicho, ¿no? Cosas veredes, estamos viendo cosas. Yo me quedé impactado, Daniel, el día de ayer con la cartica esa que mandó Zapatero a supuestamente a los dirigentes de oposición y las declaraciones de Danilo Medina, que es un, seguro tú vas a conectar esta opinión mía, es un perfecto sucesor de esa política blandengue, esa política rastrera que hizo por cierto, muy conocido por nuestra querida Mari, el expresidente dominicana Leonel Fernández, ¿no? Que siempre fue pana de Chávez. Este es pana de Maduro, pero se hace el cigüí, ¿no? Este Danilo Medina. De verdad que uno se asquea, ¿no? De ciertas cosas, Daniel. Bueno, yo he dicho, Neomar, ¿sabes? Que escuchando tu padecer, cuestión del efectivo. Uh-huh. Yo hablaba ayer con otros amigos que están fuera de Venezuela y estábamos conversando sobre lo que significa reacostumbrarse, Neomar, algo que puede sonar tonto, ¿no? Reacostumbrarse y reaprender, si es que acaso existe el término, al uso de las monedas. Porque, por supuesto, en Venezuela, si el billete ya es casi inservible, ni hablarte de una moneda. Entonces, resulta ser que en el mundo, o sea, en el resto del mundo, en el mundo real, las monedas existen y tienen valor. Tú con una moneda puedes pagar el pasaje y hasta dos pasajes. Tú con una moneda puedes hacer una compra de algunas cosas importantes. Con una moneda de un euro, por decirte algo, puedes comprar algunas cositas con las cuales llenar una bolsita, si vas al sitio correcto. Y de alguna manera eso uno tiene que volver a aprender, Neomar, porque inclusive en Venezuela uno las monedas las dejaba por ahí tiradas o las tiraba, no valían nada. Sí, claro, uno la dejaba por ahí y no me dejes ese chichero, yo creo que había ese poco de monedas en el bolsillo. En el resto del mundo no, porque las monedas tienen un valor y la gente se maneja en moneda, sobre todo la gente mayor, ¿no? Y sobre todo, que es siempre, ¿no? La gente mayor y los niños. Porque los niños tienen en su bolsillo, tienen dos monedas y es más manejable para ellos, para llegar a la escuela y ese tipo de cosas. Eso por un lado. Y por el otro lado, yo te digo sinceramente que a mí lo que haga Zapatero y lo que haga ese señor Danilo Medina, que como diría nuestra amiga Mari de España, ese es un papelero y un siempre amigo, a mí me tiene sin cuidado. En lacabilla.com pueden leer hoy mi artículo de esta semana, donde me refiero a ese asunto. El artículo lo lleva por nombre Ciudadanos sí están. Y como ha sido mi opinión desde el día de ayer, se lo expresaba precisamente anoche en el programa a Patricia Poleo, yo no tengo ni que celebrar ni que lamentar que no se haya firmado nada en República Dominicana. Porque ayer en República Dominicana no había una sola persona que me representara a mí. Que lo que hagan o dejen de hacer tiene unos efectos para Venezuela, incluyéndome, bueno, es otra cosa. Pero a mí, si ellos firmaban o no firmaban, en nada me afectaba mi vida. Pero el tiempo ahora, Neomar, que es importante, el momento en Venezuela, el momento ahorita es del ciudadano, no del dirigente. Del ciudadano que me escucha ahorita, del ciudadano como tú, que tiene que pasar 4, 5, 6 horas para buscando un cajero donde sacar plata o ir al banco para que le den 10.000 bolívares. El ciudadano que no haya donde conseguir medicina para su familia, para él o para algún familiar cercano, que no consigue comida, que no le alcanza lo que gana, que tiene que hacer peripecias para conseguir lo mínimo para su vida. Ese ciudadano que no está representado en República Dominicana. Porque los de República Dominicana no tienen problemas para conseguir caucho como tú, ni para conseguir aceite para el carro, ni para conseguir efectivo. Eso no tienen problema. Si hasta les envían desde los bancos directos, caja con efectivo. Es que se nos olvidó el caso aquel de los 200 millones de bolívares en efectivo que le mandaron a Lilian Tintori, por decir un ejemplo. A los demás le mandarán los reales también a su casa. ¿A dónde quiero llegar yo con todo esto? Si los problemas cotidianos, los problemas básicos que está sufriendo la gente, no son los problemas de los dirigentes. La hora es del ciudadano. ¿Y qué corresponde ahorita? Que el ciudadano empiece a resistir desde la defensa de sus derechos más básicos. Por ejemplo, mira, que van a haber unas elecciones y que fueron convocadas de tal manera ilegal, ilegítima e inclusive delictiva, si vamos a lo que se está manejando internacionalmente. Bueno, yo no participo, yo no voy a conectar eso, yo no voy a ser copartícipe de ese delito, de ese crimen. No me voy a prestar a eso, es mi derecho ciudadano. No me van a conculcar mis derechos, ni me van a venir dirigentes, dirigenticos, falsos opositores a manipularme mi forma de ejercer mi derecho. Y yo como ciudadano me resisto a que me lleven a coparticipar de un crimen, y yo creo que por ahí empieza la resistencia. La resistencia empieza en nosotros mismos. La resistencia comienza en la forma como defendemos nuestros derechos. Y yo creo que por ahí hay que irse, Neomar. Fíjate, voy a tomarme lo que queda de este primer segmento, Daniel, antes de que refiramos otras cosas, para concluir el capítulo de República Dominicana con una lectura y con probablemente, yo no sé si es propuesta, porque yo no tengo que hacerle propuestas a nadie, ¿no? En todo caso, cada quien verá qué hace, pero con quizá un curso de acción, ¿no? Que se me ocurre de pronto. ¿Qué ha pasado el día de ayer? Bueno, el día de ayer ya supone un quiebre, ¿no? Y no estoy hablando de lugares comunes como los que habitualmente escuchamos en los medios de comunicación, tales como se cayó la careta, ahora sí se quitaron la máscara y toda esta cosa. Por cierto, que ya vamos para carnaval, vamos a fin de semana de carnaval y es propicia la fecha inclusive para hacer uso de esos lugares comunes, ¿no? En este caso, pero no es eso. Sí. ¿Por qué supone un quiebre el día de ayer? Porque el día de ayer, la negociación de Dominicana, que estaba estructurada básicamente, esto hay que decirlo, hay gente que no termina de entenderlo, como una negociación entre factores internacionales y el gobierno de Nicolás Maduro, o esto que es lo que regenta Nicolás Maduro en apariencia, que no sabemos cuál es el entramado completo que hay detrás, y digo que no lo sabemos porque no sabemos si son solo los militares, solo los cubanos o incluso potencias como Rusia y China que estén detrás del juego geopolítico que representa Nicolás Maduro, ha quedado en el pasado. Es decir, eso se acabó ayer, ha quedado clausurado, como cuando usted le baja a la Santa María un negocio, se acabó. Eso se acabó. Ahora, ¿qué supone el acabose del día de ayer? Bueno, eso supone que el discurso que era atinente al tema electoral, a una salida electoral en medio del marasmo que estamos viviendo nosotros, bueno, ya no es una prescripción adecuada, ya no calza, pues ya usted le dan esa receta y con ese medicamento no mata el germen que tiene usted instalado en estos momentos. O sea, ya eso queda en entredicho. De hecho, recomiendo, como estamos recomendando cosas para que la gente tenga insumos para informarse, recomiendo el artículo de la semana pasada, te lo pasé por allí también, creo que ya tú lo habías leído inclusive, el artículo de Miguel Ángel Martínez Meucci, que se titula simplemente "Muy tarde para una solución convencional". Y entonces allí se va con todo el tema de cómo los demócratas queremos sacar o queremos relevar del poder a Nicolás Maduro, y lo hacemos lógicamente buscando métodos democráticos, pero esos métodos parece que a la altura del partido que estamos viviendo son insuficientes ya. ¿Qué pasa con eso? Que al ser esa la lectura del momento, tienes a una oposición que ahora no tiene manera de justificar la concurrencia al acto electoral. Y por eso es que tú ves mucho silencio, también guiado por la prudencia quizá, desde el día de ayer hasta hoy. Yo entiendo que supuesto lo que todos los venezolanos con dos dedos de frente estamos suponiendo, la mayoría, por no decir la totalidad, de los partidos de la Mesa de la Unidad Democrática no van a presentar candidatos a las elecciones presidenciales. No hay condiciones para eso. De hecho, voy más allá, porque esto ya es un tema internacional. Vuelvo de nuevo con la cantaleta y el flequillo. No es un tema de los venezolanos, esto es un tema internacional, de la mesa geopolítica internacional. Hoy, en la mañana, la Unión Europea entiendo que lleva votación el tema Venezuela nuevamente, y entonces sale una votación donde por más de 400 votos de allí del Europarlamento se decide que unas elecciones en las condiciones que plantea el documento este, que famoso, que saca la opinión pública Jorge Rodríguez, que es el que termina firmando en un yo con yo, porque eso fue lo que fue el día de ayer, un yo con yo, es desconocido. ¿Qué se deriva de esa conclusión? Es mi conclusión, yo no soy internacionalista y me gustaría tu asesoría luego, Daniel, tu parecer sobre esto. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que uno termina derivando de esta votación? Que la Unión Europea no va a reconocer a quien resulte electo, entre comillas, de esas elecciones, porque eso no es una elección, eso es una votación. Ahí no hay ningún tipo de garantía democrática para el respeto del derecho del sufragio de los ciudadanos venezolanos. Entonces, partimos de eso. Eso no es ni siquiera una votación, Omar. Eso es una farsa criminal. Una charada. Una charada, sí. Una farsa criminal. Están cometiendo un crimen contra la República. Y quien colabore en eso está coparticipando del delito. Y eso es lo que va a decir la comunidad internacional. Uh-huh. ¿Qué es lo que ocurre? Y con esto, para ir más o menos poniendo las cosas y aterrizando, me gusta mucho el comentario que nos hace a través de nuestro canal de YouTube, rcr.tv, el oyente Carlos García, uh-huh, que nos dice, bueno, pero si no votamos, Maduro se reelige 6 años más. Y si votamos también, Carlos García, uh-huh, porque para que te enteres, la propia Smartmatic, que creó ese sistema electoral, dice que ese sistema es fraudulento y que los votos no corresponden a lo que la gente hace, sino a lo que el sistema dispone. Entonces, vamos a dejarnos de las frases estúpidas, porque bien como lo dice el artículo de tu profesor Martínez Meucci, sí, muy bueno, por cierto, el artículo, vamos a compartir las redes sociales del programa, sí, no se acabó el tiempo, porque no estamos frente a un régimen convencional. Y yo esta tarde, Neomar, porque a la 1:00 p.m. en el programa contigo de hoy, uh-huh, estaba nuestra querida amiga Liliana Hernández, sí, a la cual respeto mucho y siempre la trato de escucharla, uh-huh, pero el problema es que para escuchar a Liliana Hernández hay que escuchar también a Stalin González, entonces es como un castigo, ¿no? Daniel, entonces, por Dios. Yo escuchaba, las cosas como son. Yo escuchaba a Stalin González hoy, uh-huh, ¿verdad? Buscando aplauso. Yo creo que Stalin González hay que mandarlo a que anime Sábado Sensacional si quiere que lo aplaudan. Porque no puede ser que la actitud ahorita de esa falsa oposición, que son falsos, firmen o no firmen, siguen siendo falsos. Firmen o no firmen, siguen siendo unos estafadores seriales. Que el tipo salga y diga, bueno, ¿dónde están todos los guerreros del teclado y del micrófono que se ponían a insultar de forma desconsiderada a la dirigencia que estaba negociando? Hicimos lo que ustedes querían, no firmamos. No, Stalin González. Eso no era lo que quería la Venezuela decente. Lo que la Venezuela decente quiere es que los dirigentes de pacotilla como tú dejen de decirle a la gente que la representan cuando van y se sientan y después salen a besuquearse con Delcy Rodríguez. Tú no tienes moral, Stalin González, para decirle a la gente, para decirle a ningún venezolano guerrero del teclado, porque tú eres militante del partido de Manuel Rosales. Tú no tienes moral, porque para estar en el Nuevo Tiempo, lo primero que hay que hacer es dejar la dignidad en la puerta, para que vengas tú a estar diciendo a la gente que dónde está la gente que nos criticaba. Tenemos el derecho y el deber de criticarlos a todos. Yo tengo el derecho de criticarte, Stalin González. Estimado diputado bachiller Stalin González, porque ni siquiera te has podido graduar. Yo no acepto que ningún dirigente venga a decirme a mí que yo tengo que aplaudirlo, porque hicimos lo que ustedes querían. Bueno, pero tú deberías hacer lo correcto, no esperar que te aplaudan por eso. Entonces, allí es donde tú ves la característica de esta clase de dirigente farisea, de estos falsarios, de estos tipos que creen que de verdad la ciudadanía está allí nada más para aplaudirlo. Y que cuando los critican, los están atacando y los están disparando. No puede ser. Entonces, yo de verdad me temo lo peor. Mira, porque estos tipos son muy capaces de salir a decirle a la comunidad internacional que están equivocados. Que la Unión Europea está equivocada, imagínate tú. Son capaces. Mira, quiero concluir esto de la Unión Europea, Daniel, además ratificando una especie de curso de acción internacional con lo que temprano, también te lo señalaba, tú me decías, bueno, es una declaración, pero es una declaración. Donald Trump temprano, más allá de decir que apoya o no apoya a los venezolanos, ha metido a Venezuela en el mismo paquete que está Corea del Norte, Irán y creo que el cuarto país era Cuba. Dice, la gente que está sufriendo por culpa de los regímenes de Irán, de Cuba y de Norcorea. Eso para tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa? Y ya vamos al corte. Reitero, concluyo. Ni siquiera los que estaban buscando orar la píldora con una especie de acuerdo más o menos, lo llamaban por ahí el acuerdo Chucuto, bueno, que nos den algo, no les dieron nada. Y sobre esto hay que establecer un análisis también, Daniel. El gobierno yo creo que ayer peló, porque yo lo que me temía es que dándole una ñinguita, como decía el filósofo Manuel Rosales, por cierto, dándole buruzas a determinados sectores de la oposición, iban a lograr que estos sectores presionaran para la firma. Y no firmaron porque no dieron nada. El gobierno no estaba dando nada ayer. Apenas lo que estaba dando era correr una fecha, como si es que con la fecha, yo con la fecha hago un calendario, más nada. Hay que despreocuparse. Entonces, hay que despreocuparse por lo que pasó en República Dominicana. Uh-huh. Porque los pactos ya están amarrados, porque los pactos no se hacen en público. Los pactos se hacen en las alcantarillas, por donde corren las aguas putrefactas de los negocios, de los tenedores de bonos y de los comisionistas y de los contratistas de PDVSA y de los que firman los cheques en PDVSA. Esa es la realidad. Los pactos reales no necesitan discutirse en República Dominicana. Están ejecutándose. Por eso es que yo temo lo peor. Por eso es que te digo que no nos extrañe que salga este señor Stalin González a decirle a la Unión Europea, no se metan en esto que nosotros podemos solos, como lo han hecho en otras oportunidades, precisamente en ese partido donde milita, que es el Nuevo Tiempo. Vamos a ir al corte, vamos con Voces de la Democracia a la vuelta de la pausa y luego tenemos que seguir analizando esto. Para terminar de concluir, el merengue dominicano. Concluyó el merengue dominicano, ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Son las 4 y 18. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. La humanidad ha desarrollado grandes ideas, como esa mezcla de helado de mantecado con trozos de chocolate que los italianos bautizaron como stracciatella. En Il Cuore di Gelato ofrecen un helado de stracciatella excepcional, con cremoso mantecado y más trozos de delicioso chocolate que cualquier heladería. Un sueño helado hecho realidad. Compruébalo en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. Si te gusta un buen corte de carne a la brasa, date el gustazo en el restaurante Los Pilones, donde también puedes pedir cerdo, pollo y pescado en el término de tu preferencia. En Los Pilones te esperan para atenderte y ofrecerte lo que tú mereces, calidad y sabor criollo. En Las Mercedes, frente al Tolón, restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar. Con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Nuestra historia encierra momentos memorables y trascendentes. Actos valientes y grandiosos. Victorias y derrotas. Ideas y propuestas basadas en el respeto y la libertad. Acompáñanos a recordar y analizar los discursos que marcaron la historia de Venezuela. La política y sus actores. En primera fila. Voces de la democracia. El pasado domingo se cumplieron 26 años del lanzamiento golpista criminal de Hugo Chávez y sus cachimbos. En aquel día y de aquel día se recuerdan muchos discursos, por ejemplo, principalmente el de Rafael Caldera, donde de alguna manera se cree que justificaba el golpe. También se recuerda el de David Morales Bello, con la famosa frase, mueran los golpistas. Pero hay un discurso y una presentación pública de la cual la gente poco recuerda, que fue a la primera hora, luego de hablar Carlos Andrés Pérez en cadena nacional, indicando lo que estaba ocurriendo, toma la palabra Eduardo Fernández, que era el jefe de la oposición en aquel momento, y salió en defensa del sistema democrático. En el audio que vamos a escuchar, una persona en un evento público le pregunta a Eduardo Fernández ciertas impresiones sobre lo que él hizo el 4 de febrero del 92. Y creo que es muy importante que escuchemos la pregunta que hace la persona y la respuesta que da Eduardo Fernández a propósito de su participación el 4 de febrero del 92. Vamos a escucharlo. Antes del 4 de febrero de 1992, todos los estudios de opinión decían que Eduardo Fernández iba a ser el próximo presidente de Venezuela. Hubo la situación del golpe de Estado. Eduardo Fernández institucionalmente salió a apoyar al presidente Pérez. Y eso a Pérez fue, a la democracia. Eso fue una decisión que se toma como un error político. ¿Cómo la consideras tú? Yo creo en primer lugar que eso no fue ningún error político. Esa madrugada, un grupo de militares golpistas intentaron asaltar por la fuerza el poder, e interpretando a la nación venezolana y aplicando mis principios, yo dije, no me calo esto. Estoy dispuesto a jugarme la vida por defender la democracia venezolana y me la jugué. Y en este momento que la democracia venezolana vuelve a estar amenazada, estoy dispuesto a recorrer a toda Venezuela para convocar al país a defender la democracia una vez más. Te quiero decir una cosa. A mí me caen muy mal esos políticos que andan todo el tiempo con una encuesta debajo del brazo, tratando de ver qué es lo que el pueblo quiere oír para decir lo que la gente está esperando que el político... Yo digo lo que yo creo. Lo que creo que le conviene a Venezuela. Le dije a Venezuela que el camino no era el golpismo. Yo combatí a Carlos Andrés Pérez más que nadie en Venezuela. Recorrí el país combatiendo a Carlos Andrés Pérez y pidiéndole a la gente que no votaran por Carlos Andrés Pérez. Una vez que la mayoría del país votó por él, no había derecho a que con nocturnidad y alevosía un grupo de militares golpistas tumbaran ese gobierno. Y me jugué. ¿Y tú sabes qué? Que yo en este momento me siento feliz de que yo puedo recorrer todas las calles de Venezuela y no tengo que bajar la mirada, porque yo no soy cómplice de lo que está pasando. ¿Y tú sabes qué? Que una cosa que yo valoro muchísimo es que mis hijos, mis 5 hijos varones que tengo, se sienten muy orgullosos de su papá y entienden que yo esa noche cumplí un deber con mi país. Y que si para ser presidente de la República yo tenía que sacrificar mis principios, yo prefiero no haber sido presidente de la República. Y en este momento me siento muy orgulloso por haber cumplido. Escuchamos a un hombre, y reiteramos, es la voz del tigre Eduardo Fernández, que tiene sentido la grandeza en política. Yo lo tengo que decir así. Las posiciones recientes de Eduardo Fernández son quizá discutibles. Eduardo ha venido, por cierto, al programa, creo que 2 veces. Claro, son discutibles, pero fíjate, Daniel, yo creo que después de esto además hay mucha tela que cortar con Eduardo Fernández sobre esos hechos históricos, pero fíjate, sus posiciones recientes son discutibles algunas, esa especie de fijación con un diálogo que él convocaba como una especie de consenso nacional que no parece ahora menos factible que antes, mira, después de lo que ha ocurrido ayer, verbigracia, pero en la revisión histórica de la conducta de Eduardo Fernández, yo digo que Venezuela perdió. Y con Eduardo Fernández, con otros hombres de COPEI como Osvaldo Álvarez Paz, con hombres de AD como Claudio Fermín, con quien discrepo actualmente también en una línea de conducta que francamente no entiendo. Pero siento que en el devenir histórico Venezuela perdió hombres importantísimos que merecieron ser presidentes de la República. Y yo siempre he tenido como esa, como joven, esa especie de, yo no sé si de sentimiento de extrañamiento, que llaman algunos, de no vivir primero una época que era de una Venezuela con problemas, pero más plena que la que tenemos ahora. Y segundo, de no haber vivido o no haber podido incidir, primero porque no había nacido, segundo porque era muy pequeño, en una época en la que siento que otros hombres son los que debieron guiar los destinos de esta república y nos hubiésemos evitado una deriva que estamos naufragando todavía. Entonces, yo creo que Eduardo Fernández, fíjate cómo tiene ese sentido de la grandeza, Daniel, que yo siento que del que adolecen muchísimos políticos actualmente. Porque ¿qué te dicen muchos políticos? No, es que una cosa, mi hermano, es lo que yo pienso y otra cosa es la que el país quiere escuchar. O una cosa es la que yo pienso y otra es la que necesito hacer para procurarme o abrirme paso en esos sinuosos caminos que depara el poder, que no son tan fáciles como solamente hacer lo que uno cree y lo que uno considera moralmente correcto. No, a veces hay que quebrarse para no partirse, ¿no? Como doblarse para no partirse. Ese tipo de cosas plasman a los hombres en los tiempos. O sea, uno allí ve cuál es la estatura moral de una persona y también la estatura política, porque no están reñidas las dos cosas. Yo creo que ese discurso, eso no es un discurso, eso es la respuesta a una inquietud histórica. Entiendo a una persona llana del pueblo que le dice, mira, tú hubieses sido presidente y actuaste de una manera que te truncó el camino político. Esa cosa yo creo que es lo que al final termina valiendo. Yo creo que la coherencia termina pagando sus dividendos al final de cuentas. Y yo creo que ahora, Daniel, que hay que traer a Eduardo algún momento otra vez al programa, ¿no? Y sobre todo después de esa defensa que has hecho, yo no sabía que tú eras tan tímido. Tú sabes que yo dije en el año 2012, Daniel, con esto cierro, no te quiero quitar más tiempo porque seguro tienes algún comentario más sobre esto, pero yo en el año 2012, tú sabes que Eduardo se lanzó, creo, en las primarias, y era el peor candidato en términos de encuestas. Tenía como menos del 1%. Y yo decía, y se lo dije a Henry Ramos Alú, inclusive, me acuerdo, cuando todavía yo estaba de buena con Henry Ramos. A mí me gusta la candidatura de Eduardo Fernández, pero yo sé que no va para ningún lado. Me dijo, no, yo le dije que se retirara, que no estaba. Y yo de verdad sentía, pero era como esta cosa, ¿no? Reitero lo que dije, de que Venezuela perdió a un gran hombre, no llevando a Eduardo Fernández a la presidencia en su momento. Lastimosamente, Daniel, porque tú lo sabes también, por la conducta de determinada dirigencia en un determinado tiempo histórico de los partidos tradicionales de este país que truncaron generaciones enteras de dirigentes. Bueno, ha sido la intervención de Neumar Hernández donde ha confesado dos cosas. Uno, que le gustaba la candidatura de Eduardo Fernández, y dos, que lo consultó con Ramos Alú en su momento. Se lo dijo. Este programa es de antología. Sí. Esto hay que guardarlo. Sí. Esto hay que guardarlo. Pero, Neumar, uh-huh, a la buena explicación que tú has hecho, yo solamente para agregar, mira, yo viví esa campaña. Es la primera campaña de la cual yo tengo recuerdo fresco. Yo tenía 8 años en el año 88. Y en mi casa éramos adeco. Uh-huh. Pero yo recuerdo, y por supuesto yo era un niño, recuerdo haber acompañado a algunos activistas a pegar fiches de Carlos Andrés y todas esas cosas. Y la campaña que se lanzó Eduardo Fernández contra Carlos Andrés Pérez, o mejor dicho, la campaña que ambos hicieron en el año 88, ha sido una de las campañas más intensas que yo he visto en mi vida. Allí se recorrió el país, pero mucho más importante, allí había la certeza. Yo recuerdo en aquel momento la certeza que había. Yo recuerdo esa seguridad que había en el año 88, de que ganara quien ganara, no se iba a acabar el país. De que ganara Carlos Andrés Pérez o ganara Eduardo Fernández, íbamos a tener un presidente que iba a estar a la altura. Uh-huh. Yo lamento muchísimo que Eduardo Fernández no haya llegado a presidente en aquel momento. Y lamento muchísimo que hoy Eduardo Fernández todavía ande pensando en querer ser presidente. Porque lamentablemente personas como Eduardo, como Claudio Fermín y como otras personas de la generación de ambos. Osvaldo, Andrés Velázquez. Osvaldo Andrés Paz, por supuesto, tienen mucho que aportar. Pero fíjate, para redondear esto, yo creo que al país le hace falta darle un espacio a personas como Eduardo Fernández, como Claudio Fermín, como Osvaldo Álvarez Paz, como Andrés Velázquez, que tienen una experiencia de gobierno y tienen una experiencia política. Y yo pienso que la República requiere que en el futuro nosotros tengamos el espacio donde se formen los políticos desde la base, que son las juntas parroquiales y las concejalías, y el espacio donde los políticos que han tenido tanta experiencia, así no lleguen a presidente, tengan donde hacer sus aportes, y ese espacio es el Senado de la República, que fue destruido por la Revolución Bolivariana, no sin cierta razón, porque el Senado de la República es el resguardo de la República, y por eso fue que lo eliminaron. Si nosotros tuviésemos un Congreso bicameral, con una Cámara alta, con un Senado, con personas, con que de cualquiera de ellos puede surgir un presidente en algún momento, como ocurrió en el año 93, nosotros estaríamos hablando de una república real. Eduardo Fernández, que me da un gran renombre, que me hace llegar su mensaje y me dice, bueno, pero con Eduardo Fernández hoy no vamos a ninguna parte. Y hay otro oyente, Carlos García, que nos dice que bueno, que Eduardo Fernández el día de hoy está fuera de orden, ¿sí? El día de hoy lo estaba. Uh-huh. Pero lamentablemente el país político se quedó fuera de orden cuando se acabó la democracia. Uh-huh. Y lamentablemente políticos como Eduardo Fernández, como Claudio Fermín, como Juan Álvarez Paz, como Andrés Velázquez, como otros de su generación, están allí, lamentablemente no supieron o no tuvieron el espacio suficiente para participar en la política y evitar que el sistema democrático colapsara. Quizás si le hubiesen permitido a esa generación asumir ya en el año 93 las rectificaciones serias que había que hacer, no estaríamos ahorita lamentando haber perdido la democracia. Vamos a la pausa y a la vuelta seguimos, o sea, volvemos a lo que estábamos haciendo en el primer corte. Vamos a terminar de desentrañar las consecuencias de lo que ocurrió ayer en Dominicana y algunos comentarios adicionales sobre otros temas. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Neomari, ¿qué vamos a comer hoy en el Sapore de la Nona? Por ejemplo, de entrada. Pues, ¿qué más? Una deliciosa ensalada César con pollo o camarones. ¿Y de plato fuerte? Un risotto con camarones, champiñón y salsa Nápoles. ¿Y el postre? Que no se te olvide el postre. Pues, ¿qué más? La torta con doble chocolate. En el Sapore de la Nona nunca nos decepcionan. Sus platos son abundantes, frescos y deliciosos. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. El Sapore de la Nona, el sabor de Italia en Caracas. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Es momento de crecer, aprender cosas nuevas, desarrollarnos. Necesitamos más espacio. Creo que es mejor que nos tomemos un tiempo. Tiempo es lo que te sobrará, porque ya no hace falta ir a una agencia gracias a la banca electrónica Banesco. Transfiere, consulta, paga tus tarjetas y servicios de forma rápida y segura y mucho más. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Si en Instagram visitas la cuenta @lenelchot y te gusta alguno de los artículos que se publican, puedes pedirlo en la red Instagram o por el WhatsApp al 0412-804-5653 o al 0424-162-9489. Lenelchot recibe pedidos del interior de Venezuela porque ofrece ropa casual para damas de primera calidad y a la moda. Lenelchot está en Chacao, Caracas, en el centro de compras Merpoeste, diagonal al estacionamiento de San Bill. Lenelchot es moda y algo más. En Veregroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Ofrecemos servicios con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de compras y envíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Veregroup, aliados en compras y envíos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. A esta hora, cuando las cosas son ciertas y estamos haciendo, creo que, buenos análisis, eso lo juzgarán ustedes, pero creo que los estamos haciendo, sale una nueva declaración firmada del Departamento de Estado de los Estados Unidos, específicamente refiriéndose a las elecciones en Venezuela. Por supuesto, rechazo a el proceso convocado por la Asamblea Nacional Constituyente, nuevamente, esto no es nuevo, pero reitera y abona o engorda la carpeta, como dirían por allí, Daniel. Por cierto, ya para concluir este tema, que quizá vamos a seguir analizando pero en otros días, Beatriz Becerra, que es una, seguro tú leíste esto también, Daniel, que es la vicepresidenta nada más y nada menos que de la Subcomisión de Derechos Humanos del Europarlamento, sacó una carta en el diario El País de España que le mandó a Zapatero, que yo creo que Zapatero debe estar buscando Irudoy todavía o Yodo para echarse en los golpes y los moretones que le dejó, los hematomas que le dejó esta carta. Yo de verdad, Daniel, como ciudadano venezolano español, yo siento vergüenza por la actuación de José Luis Rodríguez Zapatero, persona en la que un día, cuando yo estaba iniciándome en política, yo decía, oye, este tipo es un referente bueno, yo creo que está haciendo cosas buenas en España. Y después se me cayó completo en el segundo gobierno. Yo pensé votar por Zapatero porque le mandaban a uno las boletas para que votara. Yo ahora tengo eso como que en mi haber de equivocaciones de vida, que tengo muchas, ¿no? Menos mal que nunca pude votar porque las boletas llegaban tarde. Pero a mí me da vergüenza, reitero, me indigna la actitud que tiene Zapatero, que ya ni siquiera disimula el sueldo que le pagan o las comisiones o no sé, los negocios que le proveen en este gobierno para que le haga el favor, porque eso es lo que hace el favor, Daniel. No, yo me vuelvo a sorprender. Omar, pero tú estás hoy, parece... Estoy de confesiones, estoy de confesiones hoy. Te has confesado eduardista. Te has confesado que consultabas tu eduardismo con Ramón Alú. Ah. Y ahora has confesado que estuviste a punto de votar por Zapatero. Sí, en la reelección. me mandaron mis boletas y me llegaron tarea y no pude votar. Y estaba registrado en el PSOE y todo. Ya después creo que me desafiliaron porque más nunca les llamé. No. Es que gracias a Dios. No te estás perdiendo de mucho. No. Yo pienso que lo de Zapatero... eso que tú dices que hay que mandarle Irudoy para que se sobe. No, los que todavía están echándose Irudoy son los españoles, luego de la nefasta gestión económica del señor Zapatero. Eso no lo dicen. Mm. Zapatero dejó postrada a España en la peor de las situaciones con respecto al empleo, cosa que no ha podido superar todavía. O sea, que en realidad, yo no sé, bueno, precisamente por eso es que lo reciben en Venezuela, porque Zapatero acabó con la economía, su gestión económica fue pésima y su gestión con respecto al tema del empleo fue horrorosa. Bueno, y debe ser por eso que es un héroe para el chavismo, porque el que destruye entra en el chavismo casi de forma automática. Pero fíjate, hay una gran cantidad de comentarios a través del Twitter, @RCR750, recuerden que también a través de Periscope nos pueden observar. Uh-huh. Nos dice por acá el amigo Raúl José Portillo. Poleo dio el mismo mensaje que Stalin González y te digo lo mismo que le dije a él. Ellos pretenden que lo felicitemos porque le dieron oxígeno al régimen y se prestaron para esa patraña a la que el pueblo se opuso y ahora se presentan diciendo que fue un fracaso. ¿Qué le dijimos antes? Bueno, aquí nos dice Joaquín Lombardi, en magnífica exposición de ambos acerca de lo que pensamos, los que no nos arrodillamos frente a comunistas ni estafadores seriales. Nos dice por acá también Jacqueline Hurtado. Yo me atrevería a decir que muchos venezolanos cayeron tan bajo por ignorancia, por estar creyendo en militares con poder de oratoria. No voté por cachucha, que después no se quieren bajar. Así decía mi mamá. Nos dice por aquí Bárbara. Hoy en dos bancos no había efectivo en taquilla ni en cajeros. En el tercero me dijeron solo 5,000 por taquilla. Y a los cajeros y que no les han puesto plata en toda la semana porque no hay efectivo. Insólito, no hay plata ni en los bancos. Vamos a terminar, Daniel, y ya vamos con las llamadas. Vamos a terminar. Yo me temo que estos tipos están llevando esto hacia allá. Además que luego, mañana lo vamos a comentar, una cosa que me refirieron sobre la nueva ley del trabajo o algo así. Vamos a terminar teniendo que los autobuses, el transporte público y algunas cosas que se pagan en efectivo, pagándolas a través del carnet de la patria. Yo creo que estos tipos están configurando todo para que la gente termine carnetizada con ese sistema opresivo, ofensivo hacia la persona humana que es el carnet de la patria. Vamos a ir con las llamadas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Cuento, Neomar, antes de ir a la llamada, en estos días supe de una persona que pagó el taxi con billetes, dio unos billetes y para completar le dio al chofer y el chofer aceptó tres cigarros. Ah, bueno. Tenemos llamadas. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Aló, muy buenas tardes. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Habla el doctor Antonio Mateo Briceño. Ajá. Para saludar a mis buenos amigos Lara y Hernández y a tu distinguido radioescuchas. Adelante. Mira, el propósito de mi llamada es manifestar públicamente mi rechazo como persona, como ciudadano y como profesional del derecho de la República sobre esta burda maniobra hecha por el señor presidente de la República al mentir deliberadamente y hago hincapié en esto y lo subrayo, mentir deliberadamente, engañar deliberadamente al pueblo venezolano al querer hacer ver un papel de trabajo que en cualquier circunstancia como un acuerdo. Uh-huh. Primero lo brindó como un preacuerdo que le llegó por la vía más rápida que los interlocutores pudieran hablar de República Dominicana. Eso es una burda maniobra. Señores, aplaudo la dirigencia de la oposición por su gesta patriota que han hecho al decirle la verdad al pueblo venezolano. No hubo ningún acuerdo porque el gobierno no quiso facilitar una elección pura, transparente, democrática, ¿verdad? Uh-huh. Para que los venezolanos pudieran escoger libremente, sino entubando la situación para ser él el único elegido en esta situación. Mateo, gracias por tu participación. Tenemos más llamadas a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Ah, buenas tardes, mi Omar, ¿cómo estás? Sí, ¿con quién hablamos? Habla el señor Severín. Ah, Severín, adelante. Mira, tú sabes que cuando yo escucho que el venezolano, cuando sale al extranjero, empieza a reaprender a utilizar el dinero. Uh-huh. Fue lo mismo que le pasó al Ecuador cuando pasó del sucre al dólar. Uh-huh. Empezaron a reaprender que el dinero no se devaluaba, que sí se podía ahorrar, que se podía comprar línea blanca. Entonces, mientras Venezuela no tiene efectivo en los cajeros automáticos, el Ecuador mañana inaugura su primer cajero de venta de bitcoins. Entonces, eso es para solamente un ejemplo, para que la gente sepa que la dolarización no es buena, es buenísima. Y te voy a decir otra cosa, Neomar. Sí. Todos los gobiernos, adecos, copellanos, chavistas y maduristas, han devaluado el bolívar. Uh-huh. Yo me crié de niño en este país escuchando a los economistas decir que el bolívar había que devaluarlo porque estaba revaluado. Uh-huh. Y que la única manera de que Venezuela fuera competitiva es que su dinero no valiera nada, uh-huh, para que nosotros fuéramos grandes exportadores. Y mira dónde nos trajeron. A la tragedia de que ni siquiera nuestra propia moneda la podemos tener. Y esa es mi participación y buenas tardes. Gracias, buenas tardes, Severín. Tenemos buenas otra... Buenas tardes. Tenemos más llamadas telefónicas. Así es. Quiero mandarle un saludo a todo el equipo de RCR, en especial al gerente general que está muy pendiente de la transmisión. Sí. Saludos a todos. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Con Mildred García, Avenida San Martín, Caracas. Hola Mildred, bienvenida. Tardes. Hola Neomar, hola Daniel, Dios me los bendiga a ambos. Amén. Amén, amén. Daniel, voy contigo. Ajá. Adelante. Tienes tanto que dar, tú eres tan inteligente, tienes un verbo tan filoso y tan preciso, que a mí me fascina cómo eres tú. Pero, no comparto cuando te dan aquellos ataques de exaltación, de que te desbordas y que empiezas a gritar histéricamente y que empiezas como el invitado de ayer que se me crispó el cabello, los pelos, la piel con aquellos gritos que pegó. Sí, señor. Sí. A mí la forma de comunicar, uh-huh, el mensaje con gritos, con histeria, con exaltación, desbordado, no me gusta. Yo creo que ya yo lo he dicho en varias oportunidades y me conocen. Uh-huh. Tú dijiste también, Daniel, que a ti te importaba un pito, en pocas palabras, Rodríguez Zapatero. Asimismo, yo escuché de tus bocas, dolorosamente, cuando tú dijiste que te importaba un pito y un bledo, lo que pasara con Freddy Guevara, lo que pasara con John Goicoechea. Goicoechea. Ajá. Y eso a mí me dolió, porque esos son jóvenes que han arriesgado, jóvenes que han expuesto, jóvenes que se han puesto al borde de la candela. Y a mí sí me importa Freddy Guevara, sí me importa John Goicoechea, uh-huh, sí me importa una cantidad de personas que han sacrificado. Por eso yo le quiero recomendar al señor Lorenzo Mendoza y a otros tantos que la oposición cómoda, porque tenemos una oposición cómoda, una oposición que estamos buscando a un salvador, a un redentor, que cargue con su espalda con nuestra comodidad, que cargue como un morral en su espalda nuestra comodidad. Uh-huh. Entre todos esos nosotros tenemos a mucha gente de la oposición que han arriesgado y han sido crucificados por el régimen y de paso crucificados por nosotros, los de la oposición. Crucificamos a la gente del petróleo, a Leopoldo López, a Freddy Guevara, a Carlos Ortega, a Carlos Vecchio, al general Rivero, a Forero y a tantos otros. Nosotros lo que necesitamos es embraguetarnos, apretarnos el cinturón. Y si esta gente convoca a una elección presidencial, la oposición debemos salir a la calle y sentarnos en las aceras y en las calles, millones y millones de opositores, que no vamos a ir a votar si nos llaman a no votar, pero no vamos a ir a votar ninguno, pero nos vamos a sentar en las aceras para que vean los millones de personas que no vamos a votar y estamos en la calle. Hasta luego, Daniel. Gracias, Mildred. Bueno, ahí tiene una propuesta. Gracias, Mildred García. Mira, yo tengo que decir algo, Sí. Que cada vez que más es un oyente de este programa desde que estábamos los sábados. Sí. Y que siempre es una persona que disiente con nosotros y tiene el mismo tono respetuoso para hacer sentir su disentimiento. Uh-huh. Por supuesto, Mildred, yo no tengo la intención de cambiar tu opinión. Tus opiniones tampoco van a cambiar probablemente las mías. Pero yo solamente tengo que decirte algo. Tú, Mildred García, tú también has arriesgado. Tú estás en Venezuela arriesgando. Tú das tu nombre y tu apellido cuando llamas a esta emisora a dar tus opiniones. Y eso es un riesgo. ¿Que han arriesgado Goicoechea, Freddy Guevara y los demás? Sí, quizás. Puede ser. Yo también he arriesgado. Yo también he arriesgado. Como ciudadano lo he hecho. Y no se lo voy a cobrar a nadie, porque los riesgos que yo he corrido, no le voy a correrlos. Pero yo tengo todo el derecho a desconfiar de toda esa clase, política, de toda esa casta política, porque no tengo nada que esperar de ellos. No me importa lo que pase con ellos, me importa lo que pase con el país. Y me parece interesante tu planteamiento. Sí, hay que ir más allá de la abstención. Uh-huh. Sí. Y ese ir más allá significa organizarse. Por eso es que he hablado yo de la resistencia que comienza con nosotros. Y vos es más resistente y lo he demostrado con sus palabras. Vamos a ir a la pausa y venimos con el remate, no de una carrera de caballos, sino de esta emisión de Y Así Nos Va. Ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Son las 4 y 48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, arroba RCR750, la radio que se ve. La humanidad ha desarrollado grandes ideas, como esa mezcla de helado de mantecado con trozos de chocolate que los italianos bautizaron como stracciatella. En Il Cuore di Gelato ofrecen un helado de stracciatella excepcional, con cremoso mantecado y más trozos de delicioso chocolate que cualquier heladería. Un sueño helado hecho realidad. Compruébalo en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. ¿Te agarró la hora del almuerzo y quieres comerte algo sabroso? Te invitamos a visitar Il Sapore de la Nonna y a probar su promoción en pastas. Las deliciosas plumitas con vegetales salteados, la rica pasta Napoli con albahaca, la espectacular pasta al pesto, la inmejorable pasta al filetto y muchas más. ¡Una delicia! En Il Sapore de la Nonna ahora tienen promoción en variedad de pastas. ¡Pruébalas! Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Miedo de consultar a un urólogo, cualquiera sea el problema, la Unidad Urológica Integral Urodermi tiene la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral. En Coco Factory, además de su excelente cocada, también puedes deleitarte con el rico Coco Oreo o el sabroso Coco Brownie. Al pedir cualquiera de las tres cocadas, pide tu ticket premio y seguirás disfrutando del coco, que es nutritivo y saludable. Coco Factory, en la avenida principal de Santa Mónica Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua estación de combustible, y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, y recuerda, sin cocos no hay paraíso. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Yo quiero abonar en un minuto al planteamiento de Mildred García, porque ahora en la encrucijada en la que estamos, lo que se demanda es la explicación sobre el día después. Y el día después, yo creo que es más posible construirlo ahora que antes. ¿Y por qué del trabalengua? ¿O por qué digo esto que puede lucir como un trabalengua? Lo que ha ocurrido, reitero, el día de ayer con el quiebre, con la clausura, que significa el acto bochornoso del día de ayer, lleva a que moderados y radicales, extremistas y reformistas, o como usted quiera decirle, los que tenían razón y los que no la tenían, los que lo dijimos y los que no lo dijimos, todos cayeron en el mismo saco. Porque el hecho es que estamos unidos ahora en la praxis o en el tema de que por la vía práctica resulta insuficiente la presentación de un candidato presidencial para salir de Maduro. De hecho, no es que resulte insuficiente, es que luce inviable. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, que los que tenían razón y los que no la tenían se van a tener que poner de acuerdo porque están metidos en el mismo saco. Esto sí no me sorprende. No, yo estoy descartando a otros, porque yo a Henry Falcón, bueno, yo lo meto en otro saco, ¿no? Henry Falcón ya es como una especie de satélite que orbita sobre sí mismo, ¿no? Pero eso es otra cosa. Eso es ya como el cometa Halley, ¿no? Pero los que les gustaba Henry Ramos y los que no nos gustaba, los que les gustaba Capriles y los que no nos gustaba, el hecho es que no van a poder concurrir una elección. Además, ni siquiera porque ya no se deciden, ya no se mandan a sí mismos. La comunidad internacional, que tiene una centena de países, y más de una centena, abrumadoramente, mayoritariamente ha dicho que lo que está ocurriendo en Venezuela es una charada y que el que participe de eso es un cómplice, como tú lo dices, mi estimado Daniel. Entonces, ¿qué ocurre? Que tienen que ponerse a trabajar en el día después. Los que, reitero, los que tenían la razón y los que no la tenían, los que sean, no pueden participar. No hay argumentos racionales para hacerlo. Ah, el que participe ya verá qué hace con su conciencia. Ayer se lo decía, Daniel, a Claudio Fermín en Twitter, que estaba hablando del método de selección. Muy bien, yo me manifesté por el método de selección de primarias y todo lo demás. Pero para usted escoger un candidato por primaria, usted tiene que tener el paso previo, que es que a la cita electoral a la que usted se dispone a concurrir, tiene que ser eso, una cita electoral, una elección justa, transparente, igualitaria, que de allí derive, lo que derive de allí tiene que ser un reflejo de la voluntad popular, no una imposición de lo que le la gana a Maduro. Daniel. Tú sabes, Neomar, que yo siento, y voy a poner este ejemplo en los pocos minutos que nos quedan, que a Venezuela la convirtieron en el ánimo y en la forma de ver las cosas, en lo que estábamos, en el ánimo que teníamos los varguenses en el año 99 después de la tragedia. Y lo digo como varguense. Yo recuerdo que después de la tragedia hubo muchísima gente que estaba en zonas devastadas, que se preocupaba por limpiar la casa, que se preocupaba porque las ventanas estuvieran limpias, a pesar de que todo lo que estaba alrededor se lo había llevado el río, de gente que quería, qué sé yo, limpiar los muebles o arreglar las cortinas. Y tú te encontrabas muchísima gente, gente buena, que lamentablemente había vivido el trauma de perder su comunidad, de perder su entorno, de perder su vida prácticamente, porque no estaban sus vecinos, porque el río se lo llevó todo. Y tú veías a esa gente aferrándose a cosas que en realidad, ¿qué importa si la cortina está sucia? Si no tienes casa, te vas a tener que ir de allí. Si tus vecinos no están, si tu familia se fue, si perdiste tu casa. Entonces, cuando yo veo gente diciendo, bueno, es que tenemos que ir a un proceso de primaria, bueno, es que nosotros queremos votar, bueno, es que nosotros tenemos que defender a nuestros líderes, siento a esa gente hablando de eso, como estábamos los vargueses poniendo las cortinas cuando se nos había caído toda la comunidad alrededor. Porque siento que nos estamos preocupando por las cortinas en una casa que ya no existe. Sí. No, el problema no es ni la primaria ni la elección, El problema es que ya no tenemos república. Uh-huh. El problema es que arrasaron con la república, arrasaron con el sistema. En tal sentido, tenemos que levantarnos de esta postración. Tenemos que empezar a ver que el problema no es la cortina, el problema es la casa y el problema es la comunidad, el problema es el entorno. Queremos, bueno, Mira García acaba de hacer un planteamiento muy bueno, uh-huh, con todo el disentimiento que tiene. Y yo siempre se lo agradezco, porque eso de que lo estén aplaudiendo uno permanentemente tampoco es la idea aquí. Uh-huh. De vez en cuando hace falta que las palmas no se utilicen nada más para aplaudir. Una cacheta de vez en cuando es buena. Pero lo que yo digo es una cosa. Ah, bueno, ¿cuál es la alternativa? La acaba de plantear Mildred García. Pues vamos a hacer de esa alternativa planteamiento de este programa. No vamos a votar el día de las elecciones, pero nos vamos para la calle y nos quedamos en la acera. ¿Por qué? Porque vamos a manifestar nuestra resistencia con nuestra voluntad. Y lo único que tenemos es sentarnos en la acera. Eso es lo que vamos a hacer, pues. No nos prestamos a la vagabundería y a coparticipar de ese delito, pero tampoco nos quedamos en la casa. Ahí está ese planteamiento, pues, para el que lo quiera, que lo agarre. De esto seguiremos hablando. Nosotros nos vamos por el día de hoy. El tiempo se hizo corto. Volveremos mañana. Gracias por estar allí. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ y así nos va, @ de Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25.178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa fue presentado por Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas.